La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Y el privilegio que sea suyo de presentar a quien hoy nos acompaña y con quien tantas cosas seguramente vamos a conversar. ¿Sabe que es un gusto? Porque lo he visto en teatro, lo he visto en televisión y tenerlo acá mano a mano es uno de esos gustitos que da la radio. Lorenzo Quinteros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto para mí. Y bueno, vamos a como para ir poniéndonos en el clima de una historia que no va a dejar afuera, por supuesto, la actualidad. Tenemos entendido que su vida comenzó en la provincia de Córdoba. Sí, empezó en la provincia de Córdoba, en un pueblo pequeño que se llama Montebuey. Ahí viví mis primeros 18 años de vida. Hice todo lo que más o menos normalmente le pasa a un chico en ese pueblo. Jugar en las calles de barro, cazar pajaritos, ir a la primaria, ir a la secundaria, y ahí terminé mi ciclo en Montevideo, ¿no? Aparte de participar de todas las actividades del pueblo que tenían que ver con la cultura, porque eso de alguna manera me marcó, ¿no? En Montevideo hubo banda de música en la cual participé, hubo teatro vocacional en el cual participé. Si en ese sentido yo recuerdo muy muy claramente a ese principio de mi vida ya relacionada de alguna manera con lo artístico. ¿Cómo se vivía en aquel pueblo, en aquella provincia? Lo acaba de pintar de alguna manera, pero en forma más precisa y más detallada, el teatro. Porque hay una especie de romance en cada provincia, en cada pueblo de nuestro país, entre pueblo y teatro, ¿no es así? Sí, en esos pueblos se hace teatro, se hacía por lo menos en aquella época muy de vez en cuando, por eso se llamaba el teatro vocacional, ¿no? Y con suerte una vez por año o dos veces por año se podía hacer una obra de teatro, que se hacía generalmente en un lugar que no era teatro, porque no existen los teatros tal cual correspondería, digamos, construirlos, o en los cines, o en un galpón. Yo me acuerdo haber hecho una obra en un galpón cerealero, donde había, estaba todo el pueblo viendo la obra, y donde se oía seguramente muy mal, imagínate vos, paredes de chapa, ¿no? Se hace de esa manera en los pueblos el teatro. Ahora se hace un poco más, digamos, hace 10, 12 años, sabrás que se crearon los institutos de protección al teatro, sobre todo al teatro independiente, el Instituto Nacional del Teatro, y después hay también institutos en cada ciudad grande. En Buenos Aires hay uno que es Proteatro, ¿no? Que de alguna manera fomentaron la posibilidad de que esos grupos de teatro no estén tan a la deriva y puedan, a través de subsidios, construir un pequeño teatro y hacer montajes, ¿no? En este momento en el país, en ese sentido, hay mucho más teatro que cuando yo lo hice. Y teniendo en cuenta esas condiciones, Lorenzo, ¿quién fue el primer maestro? Teniendo en cuenta también que este es un programa de La Cetera. ¿Quién fue tu primer maestro en ese teatro vocacional? Bueno, fue el doctor Zapene, que era un hombre muy especial, que había creado también el Instituto Secundario del pueblo. Él no sabía nada de teatro, pero fue maestro en el sentido de impulsar, de estimular a todos los jóvenes. Yo en ese momento tenía 14, 15 años. No recuerdo exactamente, y a toda la gente que tenía ganas de subir a un escenario y expresarse, estimular para que lo pudiéramos hacer. Y eso también hacia un maestro, ¿no? que te demuestra que las cosas se pueden hacer si uno pone todo para ello. Y después, cuando vine a Buenos Aires, ya tuve maestros técnicos, maestros que sabían teatro y que me transmitían una técnica. De ellos, el que más recuerdo es Néstor Nocera, que era el director de lo que había sido el Conservatorio de Arte Dramático. Había sido discípulo de Cornel Cabanella, que fue el creador de lo que era el conservatorio. Después se llamó EMAD, ENAD, perdón, Escuela Nacional de Arte Dramático, cuando yo participé. Y ahora es universitario, ya no es más el Yuna. Y llega, Silvia, me parece, Lorenzo, a la ciudad de Buenos Aires de aquellas tardecitas, hasta podríamos decir apacibles, Si decimos de sabor a peperina, está bien dicho ahí en Montevideo también. Sí, también. Llega de esas tardes tan apacibles y de ese teatro vocacional. Sí, un pueblo que no tenía ni siquiera ruta. No tenía pavimento. De ese pueblo, sin ruta, a una Buenos Aires promediando la década del 60, en donde una década estalla, no solamente en esta ciudad, sino prácticamente en el continente y en el mundo, y crea un clima de mucha ebullición. ¿Y cómo sí. es esa llegada a una ciudad casi convulsionada, sí. inclusive por el arte? Llegué a fines de los 50, yo, 58, 59, por ahí llegué, y llegué tarde para inscribirme al conservatorio, entonces estuve un año un poco de vagabundeo, me metí también en filosofía y letras, para pasar ese año, y de vagabundeo en el sentido de que obviamente fui a vivir a la pensión más barata que había en Buenos Aires. ¿En qué barrio? Aquí en Constitución. Constitución, claro. Ya no existe la más gestión. El hotel, el hotel, ay, ¿cómo se llamaba? Gran Garay o algo así, que se fue derrumbado cuando hicieron la 9 de julio, que quedaba en Bernardo de Irigoyen y... Garay, seguramente. Y Chile. Chile. Sí. Gran Hotel se llamaba. Y bueno, y ahí conocí muchos vagos que también eran del interior y que venían aquí a ver qué hacían de su vida en muchos terrenos. Y conocí Buenos Aires así como muy rápidamente y muy descarnadamente, ¿no? Empecé a hacer mis primeros trabajos en Buenos Aires para sobrevivir, hasta que pude inscribirme en la ENAD, en esa época, casi un año después, y ahí ya empecé mi trabajito en el teatro, estudiando primero, ahí conocí a mi primer maestro, que fue Néstor Nocera, y a otros compañeros que hoy en día ya son algunos profesionales como yo. Y siempre convocó Buenos Aires tanta gente al teatro. Se dice que acá, por ejemplo, en cada sótano hay un grupo de teatro. Hoy sí. Hoy hay muchísimos teatros. Se contabilizan más de 200, casi 300 teatros en la capital de Buenos Aires, teatros de todo tamaño, ¿no? Desde los más grandes hasta los más pequeños. Pero eso habla de que la actividad teatral en Buenos Aires es muy rica. Siempre lo fue. Es un hecho extraño en Buenos Aires. En el mundo, te diría, porque hay ciudades, pocas ciudades con igual o más actividad teatral que Buenos Aires. ¿Sabes qué? Un colega, por lo propósito de lo que está señalando Lorenzo, hizo hace poquito tiempo una investigación periodística y señalaba que en Buenos Aires, en Capital Federal, hay más teatros que en Nueva York. Contrariamente a lo que puede suponer uno con que ese pueda ser una ciudad de meca del teatro y del espectáculo. Pero que esta ciudad, con lo que es el circuito oficial, por llamarlo de alguna manera, y el circuito OFO independiente, tiene mayor cantidad de salas que algunas de las ciudades que a nivel mundial son consideradas estrictamente del espectáculo. Sí, es probable. Tenemos mucho, eso es verdad. Y mucho en relación a la población, porque hay ciudades que a lo mejor tienen la misma cantidad de teatro, pero son mucho más grandes, tienen mucho más habitantes. De acuerdo a la población que nosotros tenemos, el movimiento teatral es importante. No solamente a nivel de salas, sino de cantidad de estudiantes, de profesores, de dramaturgos. Hay escuelas de teatro de todo tipo acá. Se enseña dramaturgia, dirección, actuación, maquillaje, escenografía. Y no solamente a nivel oficial, como vos bien dijiste. También a nivel del esfuerzo particular, que a veces no da ni siquiera rentabilidad desde ya. Los grupos de teatro no viven del teatro. Sin embargo, se hace. Y siempre pasó así. Cuando yo llegué a Buenos Aires ya había una gran... No era igual, podríamos hablar de las diferencias en la manera, en los procedimientos. Pero ya existía, era importante la vida nocturna, la vida intelectual, fines de los 50, principios de los 60. Y como vos bien decías, fue una década esa de grandes movimientos. Después yo participé también en... Ya había empezado a estudiar y participé de las experiencias del Titela, que traían las vanguardias a Buenos Aires. Háblenos de esas experiencias, sí, es interesante, ¿no?, recrearlas. Y los 60 fueron años de grandes cambios en el mundo, ¿no? veníamos de, había pasado la Revolución Cubana, después a fines de los, durante los 60, no recuerdo la época, pero aparece también palabras como la Revolución Cultural en China, el 68 francés fue un año de una fuerte protesta contra el establishment, no solamente en lo político, sino en lo cultural. O sea, lo que era lo cultural, lo que era el trabajo sobre la imaginación, pasó a un primer plano en la consideración del mundo, yo diría, ¿no? Y de hecho, los grandes autores del teatro que modificaron la escena mundial pertenecen a esa época. Y hoy en día siguen marcando de alguna manera los cambios que hoy en día se siguen desarrollando y a su vez produciendo nuevos cambios, ¿no? Estoy hablando de Beckett, que es un autor que estoy haciendo actualmente. Su gran obra la escribe en esos años, fines del 50, 60. Pinter, Ionesco, los autores que modificaron y que acá tuvieron su correlato también, ¿no? Aquí tuvimos en Griselda Gambaro, en Pavlovsky. La generación de los 60 en el teatro argentino es una generación que tiene el nombre propio, son los de los 60, que son también tuvieron un gran desarrollo. Uno lo escucha, Silvia, hablar a Lorenzo del teatro de aquella época, hasta con cierta fascinación, seducción, y entiende el porqué. Yo estaba concentrado casi en esta imagen mientras él nos narraba esto, porque lo enamoró tanto el teatro a Roberto Arlt, ¿no? Y ya un par de décadas antes de este estallido, pero él, siendo que pudo haber disfrutado de su ya cierto prestigio como escritor, le dedicó prácticamente la vida, ¿no?, al teatro. Sí, sí, y él tuvo, es un nombre importante en el nacimiento del teatro independiente argentino. No nos olvidemos que a él le estrena sus obras Barletta, que fue el fundador del Teatro del Pueblo, que actualmente existe, además, recuperado por la Fundación Somiliana, Cosa, Carey, etcétera. Arlt tiene mucho que ver con ese nacimiento de ese teatro independiente que después tuvo un gran desarrollo y que de alguna manera cuestionó al teatro meramente comercial o meramente pasatista o de entretenimiento, ¿no? Que ahora podríamos hacer una larga historia y volver a un momento en el que también esa generación es cuestionada, ¿no? Pero esos son los avatares de la historia del arte. El arte siempre se caracteriza porque cada generación, cada movimiento que renueva las estéticas, de alguna manera destruye la anterior, ¿no? Además le vamos a poner un poco de música ya en el arranque a la tarde. Me parece ¿Qué bien. Te parece? Ahí está. Emitiendo para toda la galaxia, reggae está en la casa con el chancha. El cariño que te tengo, yo no lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se me arena, como sacudí al jibe, a Chan Chan le da pena, pena, pena, pena, pena, pena, pena, soñé. Pena, pena, pena, pena, pena, pie, soñé. Usted me tiene que ayudar. ¿Quién le dijo a este infeliz que yo puedo ayudarlo? Disparé dos veces como había... Mejor le haría un sacerdote. Nunca se va a sacar de encima esas imágenes. ¿Cómo puede ser? Lo voy a dopar. Usted me tiene que En poco ayudar. Tiempo desaparecerá entre los otros. Yo quería Será uno bien. Más. Y nunca volverá a ser uno. Bueno, me imagino... ¿Cuál sería su reacción si yo moviera mi mano y la pusiera sobre la de él? Agonizado. Sería un gesto de afecto, de ternura. Dios mío, qué falta debe hacerle. Yo le... Sin embargo, él no debe esperar que yo haga eso. Yo tampoco lo espero. Pobre idiota. Todavía no entendió que este es su castigo. Yo la escuchaba, pero no sabía dónde... Una agonía prolongada. No te salvaste, viejo. ¿Cómo puede ser? Bienvenido al infierno. No se preocupe. Lo vamos a ayudar. Y quien tiene un poco más de memoria recordará que este es un fragmento de la película Hombre mirando al sudeste, con nuestro invitado de hoy, con Lorenzo Quinteros. Y recordará también lo que pasaba en esa película, que marcó también un hito, ¿no?, en lo que fue la cinematografía argentina, por lo menos para muchos. Año, decíamos, 86, Lorenzo. Sí, se estrena, creo que en el 86 o 87, no me acuerdo el año de estreno, pero se hizo en esa época, sí. Sí, fue una película de un gran éxito, una gran repercusión, sobre todo en la gente joven. Fue una de las películas que tuvo una cantidad de espectadores que la marcan como hito, ¿no? Pero lo más impresionante fue eso, arrastró muchísimo a la gente joven. Y tuvo algo extraordinario en relación a cómo impactaba esta historia de este hombre que no se sabía si era verdaderamente un extraterrestre o era un psicótico, ¿no? En una época en la que el tema de la desaparición de personas, digamos, ya se empezaba a hablar mucho, ya era un tema, y hasta ahí se habían hecho muchas películas sobre la desaparición, sobre, ¿no?, de alguna manera, el cuestionamiento a los gobiernos y la pregunta estaba muy viva, muy muy descarnada. Y esta es una película que hablaba un poco inversamente, ¿no?, de alguien que aparecía, que era como una especie de aparecido, en el sentido de esas películas de también de terror, cuando aparecían. Y a veces pasa eso en el arte, ¿no?, que lo contrario revela lo real, ¿no?, por inversión de los elementos. Así que convocó mucho en ese sentido y resonó mucho en la gente joven, que se sentía como poco marginada, desplazada de los procesos, de las tomas de decisiones, y donde la institución, bueno, siempre lo fue así, ¿no? La institución del manicomio en la Argentina fue siempre una institución digamos que habría que revisar, ¿no? Que siempre hubo que revisar y habría que seguir revisando a ver qué función cumple verdaderamente, ¿no? Si cumple alguna función de sanación o es más bien un lugar donde se almacena gente con la que no se sabe qué hacer. Donde se administra la locura, ¿no? Sí. Donde se dice, de este paredón para adentro, sí, están los locos. Ese bienvenido al infierno del personaje era eso, ¿no? Bienvenido al Borda sería, ¿no? Uh-huh. Es el infierno al que el médico que hacía yo lo invitaba a Rantés. Y cuando Lorenzo hablaba de, paradójicamente, de apariciones, pensaba, y asociando con algunas cuestiones de actualidad que la justicia está llevando adelante, ¿no? Digo, ¿habrá a lo mejor en más de una oscura conciencia alguna aparición? ¿Alguna aparición que motivará después lágrimas de cocodrilo, mentiras, falsedades? Por ahí hay, ¿no es cierto? En el escenario oscuro de la conciencia, ¿alguna que otra aparición? Y yo creo que sí. Que la conciencia... Aunque se la niegue, ¿no? Y el sueño también, ¿no? Y las pesadillas que se deben tener. Sí, yo creo que debe ser también un infierno en ese sentido, ¿no? Si lo miramos con ojos más humanistas para las personas que han participado en estos procesos, deben recorrer en su memoria los acontecimientos, ¿no?, los cuales fueron responsables directos o indirectos. ¿Cómo vivió ahora? Bueno, el tema casi que nos dispara, Silvia, a una pregunta. ¿Cómo vivió los años afuera del país, justamente aquellos años de genocidio, sí, de destrucción? Lo viví allá muy bien. Me hizo bien ir. cuando me fui estaba pasando un momento bastante malo. Censura, ¿no? Esta cosa de no poder trabajar bien, no poder decir lo que uno quería decir, no poder hacer lo que uno quería hacer. Amigos míos que estaban más comprometidos de pronto desaparecían. Una época donde, bueno, se vivía verdaderamente un clima de siniestro, ¿no? O yo lo viví así, y mucha gente lo vivió así, porque otra no lo vivió así. Hubo también gente que lo negó y que parecía que no tenía oídos ni vista. Que mucho tiempo después terminaron de reconocer que había pasado algo, pero como que en ese momento no se daban cuenta. Me fui, y me acuerdo lo que me decidió a irme fue, aparte de que me hicieran una invitación para ir a un festival en Londres, que podría no haber ido también, ¿no? Pero me decidió a ir que prohibieran un espectáculo en el Pairó, en esa época, que dirigía Alberto Ure. El Pairó lo dirigía Jaime Cogan, el espectáculo dirigía Alberto Ure, y trabajaba mi mujer, en ese momento Tina Serrano. Telaraña es un espectáculo de Pavlovsky, una obra de Pavlovsky, muy fuerte la obra, ¿no? Dos padres prácticamente que ejercían represión sobre su propio hijo, muy metafórica. Y habían inaugurado un ciclo de mediodía de teatro y a la segunda función no se pudo hacer más porque Freixa, que era el secretario de Cultura en esa época, cerró la sala, o sea, censuró. Ya dije, ya si no se puede hacer teatro ni siquiera al mediodía, si tampoco se puede hacer, ¿sí? Porque fue un hecho muy importante, no era común la censura. De hecho no existe la censura como posibilidad legal, nunca existió, o por lo menos desde que yo me acuerdo no existe la censura, que no, ningún gobernante puede cerrar una sala porque se le antoja. A veces ha pasado con algunos espectáculos, con algunas películas, porque sí existen algunos mecanismos en la justicia que permiten que si algún espectador se siente ofendido eleva una demanda, y eso a veces interrumpe un espectáculo por un tiempo, pero no de esta manera, ¿no? Y eso me decidió a irme. Y viví en España casi todo el tiempo, con algunos viajes a Londres, que al principio incluso aterricé en Londres en realidad. Conocí París, pero estuve más que nada todo el tiempo en España, donde hice teatro, no mucho, pero hice algo, y recorrí España también como vendedor ambulante. ¿Qué vendías? Era típico de los argentinos, que después nos empezaron a llamar sudacas. Artesanía. Conocí bastante España de esa manera, cosa que me gustó mucho, y me integró también al pueblo español. A mí no me atraía mucho vivir en el gueto argentino, entonces trataba de estar haciendo la vida en España como los españoles. Y el más que una pregunta, un tema, se me ocurre, la relación entre el actor y la realidad al costado de su realidad mediática, y por ahí como un tema ahí que subyace el narcisismo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que soy tan narcisista como cualquiera, pues, pero de todas maneras a nivel del trabajo, a nivel de la, cuando enseño incluso, cuando trabajo, cuando hago teatro, yo cuestiono permanentemente esa actitud. La actitud narcisística es muy dañina para el trabajo. Hay, digamos, en este momento yo tengo un gran placer, un gran goce, una gran alegría de estar haciendo un espectáculo donde hemos barrido con el tema del narcisismo. Con Pompeyo Audiver decidimos hacer, a invitación de él en primera instancia, Fin de partida de Samuel Beckett, que es una obra cumbre del teatro universal y que marca mucho, digamos, yo diría, el último siglo de teatro, ¿no? Junto con Esperando a Godot, del mismo autor. Nos hemos dado el gusto de decir, bueno, ¿cómo la vamos a hacer la obra? ¿Quién va a dirigir? Y lo primero que nos surgió, porque estamos evidentemente compartiendo un criterio con respecto a cómo se produce el teatro, fue compartir, o sea, compartir todo, compartir la concepción de la obra, compartir la dirección, compartir el espacio escénico y dirigir desde adentro, no desde afuera, como una especie de sabio que la tiene clara y le dice a los demás lo que tienen que hacer, sino desde adentro, desde el hacer mismo, desde el descubrimiento del material y del mundo del autor que plantea Beckett en este caso, desde la acción misma, ¿no? No desde la cabeza pensante y diseñadora, digamos, sino desde poner el cuerpo. Aparte de esto, después nos acompañan Max Berliner y Pochi Ducasse, que también se ubican de la manera más adecuada para que no exista esto del narcisismo, esto de tengo que estar yo en el centro, o la luz me tiene que dar a mí, porque mi mamá me hizo lindo, o porque yo me lo merezco más que otro. Eso me parece un tema radical en el teatro, que muchas veces le hace mucho daño al arte, ¿no? ¿Y qué tiene que ver o cuánto tendrán que ver los medios de comunicación en esta forma de no ser narcisista? Porque debe ser difícil también ser actor, estar en un teatro que apunta... Lo que pasa es que el narcisismo es el poder. Claro. El poder es narcisista. Mirá, se me apareció la imagen de Hitler. Hitler era de un narcisismo monstruoso. Pero además se le fomentó ese narcisismo. Cuando aparece un gran narcisista, aparte de que él es un problemático, digamos, porque expulsa al resto, también siempre se forma una corte alrededor que lo adula para que siga siendo narcisista o más narcisista para, a su vez, ellos tener beneficios de eso. Y si eso se expande, si cada vez se abre más, se llega al nazismo, como, o sea, se llega a que lo que le pasa a uno le pasa a todos, cosa que no es verdad. ¿Y cuán difícil es luchar entonces contra esto de que se presenta, supongo, a nivel cotidiano en cuanto a los medios de comunicación? A eso apuntaba. La necesidad de tal vez trascender mediáticamente con esta otra necesidad de no mostrarse tan narcisista o no serlo o apuntar a no serlo. ¿Se pueden de alguna manera equilibrar esas dos necesidades en un mundo como el de hoy? Se puede, sin ser utópicos, ¿no? Se puede, pero cuesta. Claro, por eso. Cuesta en el sentido de que el medio nuestro fomenta el narcisismo. Claro. Los narcisistas, digamos así, los grandes narcisistas, le viene bien a los medios, porque tienen tantas ganas de estar en frente a la cámara o tantas ganas de estar siempre ocupando ese lugar, que de alguna manera los medios viven de eso, de esa casi obscenidad de mostrar ya a la persona, cómo vive, con quién anda, cómo se acuesta, con quién se acuesta, cómo cómo va al baño, cómo hace su... O sea, ya se ha llegado a un límite tremendo, ¿no? El actor deja de ser un artista, un técnico, alguien que se ocupa de desarrollar el arte de determinadas maneras, para ser un... No solamente pasa con los actores, ha pasado con pintores, y a veces hasta con los futbolistas. Y todo aquello que ocupa un lugar cercano al poder no escapa a esta posibilidad de ser atrapado y convertido en una especie de... Nada, de atractivo, de ser envidiable, ¿no? Que a veces también se lo destruye de la misma manera, con la misma rapidez, ¿eh? Vos le diste la bienvenida, fuiste anfitriona, así que corresponde cerrar este capítulo, porque si Lorenzo acepta, habrá algún otro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Canto Maestro, el programa de la Cetera.